el conde negro. Capallito. Me dicen el conde negro. Ajá. Me dicen el conde negro. Las mujeres. Me dicen el conde negro. Yo tengo la marra de jeva. Yo tengo la marra de pollo. Y no se me fuman rollo. Porque es que todas me llevan. Ajá. Me dicen el conde negro. Los pollitos. Me dicen el conde negro. Me dicen el conde negro. Las mujeres. Me dicen el conde negro. Los pollos por mí están locos. No es que yo sea lavancioso, es que yo soy guapachoso, es que yo tengo saúco, mi pollo. Me llaman el conde negro, me dicen el conde.